Cuando cuánto te miran y cuando tú te viras, son los primeros que tiran. Ira lo que me da, todo ese ruido que yo respiro y hablan sin medida. Oye, la gente se fija, mentira y falsedad. Al te hunde nadie te avisa, es más, te evitan cuando lo necesitas. Con prisa la gasta de mal, vas a morir, te lo dicen con tremenda sonrisa. Cuídate de las sonrisas, ay papá. Palabras cortas más que una navaja de doble filo. Yo te lo digo, perdido y quedará. Si te quedas tranquilo, el bochinche le pones oído. Calma ese ruido, cálmalo ya. Mentira y falsedad, calma el ruido. No, no, no, no, no, no, no. Tú no me mientas a mí. Mentira y falsedad, calma el ruido.